fiesta de Cincelejo, los palcos engalanados, ay, la gente espera el ganado. Está si en la fiesta buena, está si en la fiesta buena. Caballo piquetero, ahí está, si en la fiesta.